Hablamos de cómics con los amigos de Estreveo. Son las 6:51, música de terror. Así que más pistas que esta música casi imposible. Antonio Roera, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con esta música ya sabe, uno ya se pone en situación, ¿eh? Sí, el género del que vamos a hablar queda bastante claro, sí. Cuéntame, hablamos de cómics de terror. Me da la sensación, y cuando me decías que íbamos a hablar de este asunto, claro, que era algo como de... Me sonaba como de los 80, o que yo había conocido en los 80 este tipo de cómics, pero que después como que se perdió, ¿no? Sí, digamos que se perdió. Que dejó de tener esa repercusión, por lo menos, me daba sí, esa sensación. Aunque nunca ha dejado de haber cómics de terror, igual que películas de terror, pero sí que es verdad que hay picos, ¿no? Digamos, hay épocas en las que llega, digamos, una nueva hornada de autores o de obras que hacen que algo se vuelva, digamos, más presente, más cotidiano, ¿no? Y que te dé la sensación en ese momento precisamente de que bueno, oye, venimos de unos años en los que parecía que no había gran cosa, ¿no? Bueno, pues con esta explosión que tenemos hoy en día de series en televisión y también de algunas películas, pues parece que el tema este del terror vuelve a estar un poco de moda, sin que se haya ido nunca, podríamos decir, ¿no? A ver, pues háblame de algunas recomendaciones. Pues mira, vamos a recomendar un manga, un cómic japonés hoy, porque es una obrita que reúne varias características que yo creo que la hacen idónea para recomendarla, ¿no? En primer lugar, el título es Fragmentos del Mal, creo ya dice bastante, ¿no?, de qué va un poco la cosa, y es de un autor japonés que se llama Junji Ito. El nombre de los japoneses, como siempre, nos despista mucho, ¿no? Pero bueno, el caso es que, como decía, tiene algunas características que yo creo que hacen que esta obra sea recomendable. Para empezar, por ejemplo, decir que es una recopilación de obras cortas. Son relatos que rondan las 30 páginas cada uno aproximadamente. El conjunto del libro, del volumen, tiene unas 224 páginas. Entonces son historietas cortas que, bueno, que están bien para introducirse ya sea en esto del terror, ya sea incluso en la propia lectura del manga, ¿no? Que ya hemos comentado alguna vez que cuando vienen con su sentido de lectura original se leen al revés. Pero precisamente este manga se lee bastante bien, porque la verdad es que la estructura de las historias es bastante convencional. Es una narración clásica, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace, no despista a nadie, y bueno, y tiene este interés, este enganche que tiene la intriga y el suspense de una historia de terror, con lo cual te lleva muy bien por la narración, por la lectura, y puede ser buena pues para empezar con esto del terror y también con esto del manga, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es, lo podemos encontrar en qué editorial? Esto lo podemos encontrar en SC. SC es la editorial que edita en España DC Comics, los cómics de Superman, de Batman, esta famosa editorial norteamericana, pero también tiene, bueno, otras líneas editoriales, ¿no?, otras colecciones. Entonces en esta pues nos presenta un manga de un autor japonés de clásico género de terror y que está bastante bien. Es un tomito de un tamaño compacto, podríamos decir casi de bolsillo, por 10 euritos, lo cual es una inversión razonable. Y además tiene otra ventaja, y es que las historias que presenta, siendo todas de terror, son variadas. Es decir, hay algunas que son un terror, digamos, más físico, más sangriento, podríamos decir. No cae en esto del gore, la casquería y estas cosas, no llega a eso, pero hay algunas que sí son más claramente, digamos así, ¿no?, más físicas, más sangrientas, y otras que son más psicológicas, más fantasmagóricas. Entonces, parece un buen catálogo, digamos, de opciones, ¿no?, para encontrar un poquito de evasión, porque parece que en verano lo que pega son historias un poco que te saquen de la realidad habitual, ¿no? Y desde luego esto te saca. Otra cosa es que no relaje mucho, claro. Si alguien es muy impresionable, las historias de terror quizás no serían las más adecuadas, ¿no? También podemos rescatar algo de los años 70 o de este tipo. A mí lo que más me suena es esto de Creepy o sí, Vampirella. Claro, el comentario que podríamos hacer es que desde los años 50, con la EC Comics, de la que hablamos en su momento, sí, con la editorial Warren, que es donde estaba Creepy, Erie, Vampirella, con muchos autores españoles que se lucieron mucho trabajando para Estados Unidos, en los años 80 con Marvel, antes habían hecho las historias de Drácula, la tumba de Drácula, el motorista fantasma, Blade, el cazavampiro, todo esto que nos recuerda a muchas películas, fueron antes cómics. Incluso hay gente que a lo mejor no sabe que la familia Addams, la famosa familia Addams, fue un cómic también, o Men in Black, o Los Muertos Vivientes, aunque este es uno de los cómics más vendidos en España y mucha gente sabe ya que viene de ahí, ¿no? Hay muchísimas historias de terror y de género fantástico que han dado lugar a películas y series actuales, muchas de mucho éxito, y que, bueno, que no tiene uno más que echar un vistacillo a estas historias para darse cuenta de que, bueno, de que estamos hablando de un género muy productivo y donde ha habido bastantes autores haciendo cosas muy bien hechas. ¿Alguna recomendación también que echemos un vistazo por ahí a lo clásico, aparte de este Fragmentos del Mal? Sí, la verdad es que se están sacando muchas recopilaciones, por ejemplo, de las historias estas de Crepi, de Erie, de Vampirella, de todo este recopilaciones. Son normalmente colecciones bastante largas, pero como son casi siempre historias cortas, tiene esa ventaja. Es una ventaja que predomina, digamos, mucho en este género de terror, ¿no? Que normalmente no suelen ser historias muy largas, con lo cual, pues si te apetece leerlas de noche, que es cuando parece que toca más, ¿no? Sí, sí. Pues te lees una historieta de estas, por ejemplo, de eso, 20, 30 paginitas, que comienzan y que acaban y que no requiere de haber leído ninguna otra cosa. En ese sentido es una forma de leer como muy actual, ¿no? Que muchas veces no queremos cosas demasiado largas y que por otro lado es muy entretenido. Otra cosa se le podrá echar en cara al género de terror, pero normalmente que aburra no suele ser, ¿no? Uno de sus problemas, ¿no? No suele ser. ¿Y autores españoles por ahí? No mucho, ¿no? No hay tantos que yo sepa. Por ejemplo, hombre, el Torres, que se llevó el premio del último Salón del Cómic de Barcelona por una historia que tiene un componente, digamos, fantástico y de terror en torno a Gaudí, ¿no? Que se llama El fantasma de Gaudí, de esa obra ya hablaremos algún día cuando tengamos ocasión. Pues es un gran guionista, por ejemplo, de historias de terror, ¿no? Es decir, que sí que hay autores españoles, pero como siempre, pues bueno, es un poco desperdigado y trabajando para distintos mercados, ¿no? Como suele ocurrir. Por lo pronto, lo que vamos a recomendar es echar un vistazo a este Fragmento del Mal, que por cierto, viendo la portada, haciendo un guiño al Grito, sí, a esa conocida obra. Para leerlo, ¿es japonesa de atrás hacia adelante? ¿O? Sí, se lee en sentido oriental, es decir, hacia el otro lado, pero como hemos dicho muchas veces, invitamos a que la gente lo pruebe, en este caso un tomito de una inversión muy escasa, 10 euritos, y que son historias cortas, que se sigue muy bien, no hay una narrativa compleja, ni flashbacks, ni nada de eso, con lo cual es una buena manera de iniciarse en el manga, el que no esté acostumbrado, y comprobar que realmente te acostumbras muy rápido. Es una cosita muy sencilla, no es algo que deba echar para atrás a nadie si tiene interés en descubrir este mercado tan grande y tan original que es el cómic japonés, ¿no? Si a alguien le gusta el cine, nunca renunciaría, por ejemplo, a las obras en blanco y negro porque le guste más las películas en color, ¿no? Pues esto es algo así, ¿no? No se debe dejar de lado algo tan valioso como el cómic japonés. No, igual que el cine, hay algunas películas además que hay que verlas en blanco y negro, que te lo estás viendo y dices, esto lo pide otra cosa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues enseguida uno se acostumbra, son algo más de 200 páginas. Sí. Blanco y negro además también, y 10 eurillos, sale barata la página, ¿eh? Sale bien. Oye, Antonio, muchísimas gracias por esta recomendación, además muy veraniega, esto pega muy bien, Fragmentos del Mal, de Junji Ito. Muy bien. El nombre. Antonio, hasta la semana que viene. Adiós, buenas tardes.